Y seguimos en el noticiario de Zona Cultura y ahora nos vamos a acercar un poco más hacia la medicina ancestral, porque precisamente se desarrolla un festival este 20 y 21 de septiembre. ¿Y saben dónde? En el volcán Pululagua. Toda esta agenda que han preparado en función de este festival lo vamos a conocer en la voz de una de las organizadoras, Quilla Terán, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Igualmente, muchas gracias por el espacio también, poder compartir de qué trata, poder conversar con ustedes e invitar a la gente a que llegue a nuestro festival. La medicina ancestral, como señala en su título, viene practicándose hace siglos junto a nuestros ancestros aquí en nuestro país. Sin embargo, debido a diferentes procesos de nuestra historia, siempre ha estado un poco escondida. Ahora es más visible, hay respaldo también por parte del Estado y ustedes ahora arrancan con este tipo de festival. ¿Por qué presentar esto a través de un festival? Bueno, la intención de nosotros como líderes jóvenes en la parroquia, yo no soy de Calacalí, soy de Tabalo, quichua indígena de Tabalo. ¿Resides en Calacalí o también? No. ¿Colaboras ahí? Sí, por cuestiones del destino, llegó mi trabajo allá en Calacalí, nos hemos juntado entre jóvenes, formamos ya el gremio de turismo Calacalí, que está conformado, como te digo, por la mayoría de emprendimientos de la parroquia, tanto de jóvenes como personas adultas, que es lo que le da este toque, ¿no? Desde el conocimiento joven hasta el conocimiento más antiguo. Porque un festival, la idea de esto no es presentar un festival lucrativo, sino más bien un festival con un sentido y de reciprocidad, un sentido que a nosotros nos inculcan en las comunidades. Entonces, la idea en este festival es compartir el conocimiento de los yachaks, vienen alrededor de 18 representantes de distintos pueblos y nacionalidades, con la gente que viene a conocer, no hay mucha gente que está interesada sobre la medicina. Y nosotros, como pueblos originarios que vamos a estar representando a nuestras comunidades, nuestra intención es que haya esta resistencia, todavía esta resistencia desde los pueblos originarios para poder ocupar y utilizar nuestra medicina natural. Nos obligan en las ciudades a utilizar fármacos, a utilizar inyecciones quizá, cuando nosotros podemos hacer uso aún de este conocimiento ancestral, de lo que nuestros abuelos y nuestras abuelas nos han enseñado. Y a tu criterio, ¿tú cómo considerarías sobre cuál sería el estado de la medicina ancestral en la sociedad ecuatoriana? ¿Sobrevive o está ya completamente extinta? No sé. Estamos actualmente como un desequilibrio, ¿no? Nuestros abuelos están preocupados también porque el conocimiento se está muriendo en ellos. Los jóvenes quizá ya no quieren aprender sobre esto y hay otra gente externa que sí lo quiere hacer. Entonces, precisamente estos vínculos, estas redes que estamos tejiendo nos están permitiendo que se vuelva a fortalecer, que se haga mucho más fuerte. Es interesante porque en el festival tú vas a poder ver, hay muchos jóvenes que vienen que ya conocen de la medicina, que se han preparado durante años, que nos estamos preparando y ya están yachas esos comunidades. Hay jóvenes yachas. Sí. Entonces ellos vienen también y queremos mostrar que sí se puede, que nosotros como jóvenes podemos hacer que nuestra identidad y nuestra ancestralidad todavía se mantenga. Y para entender bien la medicina ancestral, la práctica se derivaría en dos, que serían el uso de plantas y limpias energéticas, sí. ¿O hay algo más? Sí. Prácticamente nuestra medicina ancestral es algo complementario, ¿no? No es que simplemente tienes un dolor físico, sino que algo está ocasionando ese dolor físico. Quizá una emoción, quizá, no sé, estás con frío, quizá el estrés, tantas cuestiones. Entonces, la intención de este festival es mostrar lo que es la medicina a través de las plantas y lo que es la medicina energética. Como, por ejemplo, nosotros practicamos y limpiamos lo que es el mal aire, lo que es el espanto, que estés bajo de energía. Entonces vamos a poder mostrar todo esto. Ahora, desde la mirada occidental, muchas personas de las que ahora mismo nos están escuchando, formadas obviamente por la educación occidental, siempre es un poco reacia a darle crédito a este tipo de prácticas. ¿Algunas de estas prácticas pueden ser confrontadas bajo el método científico para poder ver su efectividad, su acción? Hablándote prácticamente de Calacalí, que es una de las parroquias más antiguas de Quito, ¿no? Uh-huh. Se ha visto como esta apertura de las personas que mantienen todavía estos conocimientos. pero también se ve como desde la parte del occidentalismo hay un equilibrio, ¿no? Hay bastante equilibrio porque tú sabes, las pastillas a la final están hechas a través de las plantas. De las medicinas, claro. De las plantas, claro. Usadas por una planta, solo que ya les añaden otras cositas, que claro, eso para nosotros no está aceptable, ¿no? Porque es unas formas distintas de manejarlo, pero a la final pienso que como algo científico que se pueda decir para nosotros, más bien es un conocimiento ancestral, un conocimiento, unas prácticas que nosotros manejamos a través de las visiones, de los sueños, y que quizá esto por parte de la ciencia no puede ser comprendido. O sea, están en otro espacio paralelo de conocimiento. Sí, nosotros es algo más complementario, algo más integral, algo que no te podemos decir científicamente esto sucede, porque es un conocimiento que ya lo teníamos, que vienen a través de, como te digo, hay plantas visionarias que nos ayudan a nosotros a entender y que tú sigas siendo un yacha, que sigas complementándote y teniendo esta energía, esta conexión con la tierra misma. En el festival, ¿cómo estará conformado este festival? Bueno, pues el festival, gracias al gremio de turismo Calacalí, que ha sido el grupo de apoyo allá en la parroquia, se divide prácticamente en cuatro partes. Tenemos lo que es las limpias energéticas, lo que es la venta de medicina natural. Esto con la intención de que no sea un festival lucrativo, ¿no? Sí, más bien, como te digo, manejamos un principio de reciprocidad. Los hermanos vienen desde la Amazonía, desde muy adentro de las comunidades. Entonces la intención es que a través de la venta de medicina ellos puedan volver a sus comunidades, puedan tener algo de dinero y regresarse, algo que les permite también ayudarse a ellos, ¿no? Entonces es como nuestro dando. Otra parte que tenemos nosotros son lo que son charlas y ponencias, que van a estar dictadas por los propios yachas que vienen para nosotros, porque son ellos quienes conocen, no somos nosotros mismos los que manejamos mejor la medicina. Entonces vamos a poder hablar de lo que es sanar a través del fuego, ¿ya? Cómo nosotros nos enseñan desde guaguas a sentarte alrededor del fuego y tomar decisiones y conversar y sanar. También podemos hablar de lo que es sanar a través de la melodía, a través de las vibraciones. Para lo cual, que serían una especie como compartir técnicas de sanación, algo así. Sí, prácticamente ellos nos van a mostrar cómo nosotros sanamos utilizando los distintos elementos que nos ofrece la tierrita misma. Para esto igual tenemos el espacio de lo que son danzas y música en vivo. Nos acompaña un grupo de aquí de Quito, y gracias por aceptar esto también, ¿no? Nos acompaña Kikin Yari, para mostrar cómo nosotros tal cual lo hacemos en las comunidades la música. Porque no es que de loco salimos a tocar en Inti Raymi, salimos a entonar en Cuyaraymi, por ejemplo. Entonces ellos van a mostrar cómo nosotros realmente se lo hace en la comunidad y cómo esto nos permite sanar no solo a nosotros como humanos el espacio físico, sino permitir que a través de la melodía y la vibración el entorno, como la tierra misma, se pueda sanar. Esta parte no sería una coreografía, por llamarlo así, o un espectáculo. Exactamente, más bien es mostrarles esta complementariedad que nosotros tenemos, esta coexistencia de nosotros, la tierra y las vibraciones. Lo cotidiano de las comunidades, pero ¿de qué tipo de danzas serían? ¿De qué comunidades? Las danzas propiamente sí son danzas que vienen desde Calacalí con la intención de integrar, ¿no? De seguir fortaleciendo la identidad de la parroquia. Entonces nos acompañan 6 danzas de la parroquia para mostrar la historia calacaleña. Y el grupo final, Kikin Yari, que viene con la melodía, ellos son propiamente los que van a mostrar lo que es sanar a través de las vibraciones. ¿Esta agenda de actividades serán las mismas para el 20 y el 21? No. El día 20 nosotros empezamos a las 3 de la tarde con conversatorios sobre la mujer rural, donde vamos a mostrar cómo ha sido el proceso y el empoderamiento de la mujer rural, principalmente calacaleña. Y el día sábado es cuando ya empezamos desde las 8:30 de la mañana con un ritual de iniciación, hasta las 4 de la tarde que hacemos el cierre con la música. Entonces el 20 es un día parcial, ¿o es como todo el día con la participación de la conferencia? Solo es parcial, eso te digo, desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. De la tarde. Ahí ya nos dirigimos con lo que son los representantes de pueblos y nacionalidades, con los yachas. Nos dirigimos ya al cráter del Pululagua, donde se desarrolla propiamente el festival, con la intención de hacer actividades integradoras con la comunidad, asociaciones, las parroquias, y los yachis. ¿Y el sector tiene la capacidad para recibir a la gente? ¿Se han preparado para eso? Sí, en lo que son cuestión de logísticas, bueno, también abajo vamos a contar el día sábado con lo que es la Feria Orgánica y Artesanal San José, donde mostramos la mayoría de emprendimientos de la parroquia y del Pululago, así como hermanos que se han juntado para la feria. En lo que es cuestión de logística, el día sábado vamos a contar con buses que van a partir desde Calacalí, desde el Parque de Calacalí, se dirigen por la vía de Moraspungo hasta entrar al cráter del Pululago. Esta va a tener un valor de $2 por persona para que puedan acceder. Sin embargo, el camino, como nosotros tenemos que entrar, pero luego salir, para que no se nos haga una acumulación de espacio, hasta las 2 de la tarde vamos a hacer que se ingrese automóviles. Ya, yeah. Solo ingresan hasta las 2. Sí, hasta las 2 de la tarde y de ahí ya solo es salida. Pero también estamos dando otras opciones, como es una reserva geobotánica, un lugar muy bonito, tenemos el Pululago, espacio verde. También hay pues la entrada por el mirador, que ya es pasando el Templo del Sol, por la entrada principal del Pululago, donde pues también como actividad recreativa puedes bajar tú con tu familia. ¿Y en qué parte del cráter van a estar? Porque yo he tenido la oportunidad de estar ahí en el mirador, y bueno, es vasto el lugar, no sé en qué espacio se ubicarán. Sí, el espacio que nosotros estamos proporcionando ahora es la zona de camping. En toda la zona de camping vamos a estar ubicados tanto la feria como ¿y eso la... se observa desde el mirador? Sí se observa, ya. sí hay la posibilidad de observar desde arriba. Entonces igual hay mucha señalética, el camino está como muy adecuado para que la gente pueda acceder. Perfecto, entonces todo eso lo tendremos del 20 y el 21 de septiembre en el volcán Pululago. Bueno, lamentablemente este espacio en pasadas semanas tuvo un incendio. Precauciones, medidas que ustedes van a tomar para que la gente pueda ir y también cuidar la naturaleza. Sí, tenemos como algunas direcciones que hemos tomado, ¿no? En cuestión de lo que es basura, este es un evento libre de plástico de primer uso, ¿sí? Por favor, les pedimos que si es para alimentos, vengan trayendo su platito, su vaso, su cuchara, aunque de igual manera hay un emprendimiento que nos va a facilitar lo que son platos biodegradables, yeah. Que los puedes acceder también abajo. Igual si pueden traer sus mochilas, sus bolsitas de tela, porque si tienen algo que comprar va a haber también mucho arte abajo. ¿Y el espacio de comida también? Sí, también van a ofrecer comida, entonces la intención es que no se genere mucha basura. Uh-huh. Y si se llega a generar por A o B razón, que se vayan llevando su basurita también, no vamos a ubicar basureros abajo. Bueno, hacer más responsables en este caso. Sí. Entonces, son 4 actividades, las danzas que lo pueden observar, las conferencias, aparte de eso también las limpias energéticas y la venta de las medicinas. ¿Las limpias energéticas tienen costo o cómo lo gestionan ahí con el público que llegue? Más o menos valorado el precio es a partir de los $15, uh-huh. Lo que es la limpia energética, pero esto va a variar dependiendo el yachak, ¿no? Porque a la final es una especie de conexión que tú tienes y en decidir con qué persona quieres hacerte una limpia y dependiendo para lo que necesites, porque no todo es para una sola cosa. Entonces, como te digo, vamos a ver 18 representantes, estamos desde el pueblo quichua, tanto de Otavalo como de Cotacachi, estamos del pueblo Zapara, el pueblo Sáchila, pueblo Sarayaco, entonces ya es cuestión de la persona también, entonces en precios sí va a variar bastante lo que es abajo. ¿El costo sería solo del transporte o hay un costo de ingreso al festival? No, el costo de $15 es para de la limpia, ¿no es cierto? Ajá, y la entrada al festival completamente es totalmente gratuito el evento. Ya, si coge el bus que van a estar desde Calacalí sería $2. Sí. Y para ese día también como agradecer también la presencia de Mariela Condo que nos viene a acompañar. Ah, tendremos con música con ella. Sí, también nos viene a acompañar en representación a esta resistencia, ¿no? Como pueblos originarios que tenemos. Uh-huh. Y agradecer nuevamente al grupo que se forma en Calacalí, que ha permitido hacer todas estas actividades, al Gremio de Turismo Calacalí. Perfecto, amigos, ahí tenemos la invitación el 20 y el 21, darnos la cita ya en el cráter del volcán Pululago, a cuidar nuestra naturaleza, conocer sobre la medicina ancestral en sus diferentes manifestaciones con todos los pueblos y nacionalidades que tiene nuestro hermoso país, a comer rico, conocer más sobre esto y bueno, a cuidar nuestra naturaleza. Muchas gracias, Quilla, por acompañarnos. Éxitos. Muy amable, gracias.